ser. Te volví a ver sonreír. Y en este programa de un miércoles que parece lunes. Ay, sí, es verdad. Pero es miércoles. Es miércoles. Y nos hará más corta la semana. Juan Carlos Junio, nuestro columnista de historia, política y economía, hablando sobre un tema: acreedores versus ciudadanos. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Por acá todo bien. Quería hacer esta especie de parangón, porque bueno, entramos ya en días cruciales sobre el tema de la negociación de la deuda. Y bien, como contraste también se publican los indicadores de la pobreza en la Argentina, que bueno, que son cada vez más dramáticos, ¿no es así? Por lo tanto, francamente creo que lo que se le plantea al gobierno, al pueblo argentino, es esta gran encrucijada, este gran dilema entre atender la deuda social, la deuda interna, y las ambiciones y las aspiraciones de estos acreedores. Hay una cuestión muy interesante, Carlos, que quizá haga época, ¿no? Uno de los acreedores son los bonistas, y obviamente el otro el Fondo Monetario. Del Fondo Monetario lo vamos a dejar porque ya hablamos mucho, y ellos, en fin, reconocieron que la deuda es impagable, que ahora le llaman insostenible. Ayer o antes de ayer, dice Ámbito Financiero que nuestro ministro Guzmán, ¿sabe lo que le dijo a los prestamistas, que ahora le llaman bonistas, de Wall Street, a los que le debemos 100 mil millones de dólares? Le dijo una frase interesante: prepárense para una frustración. La verdad que hay que tener agallas para a esos tiburones de Wall Street plantearle una cosa como esa. Punto número uno. Punto número dos sobre estos prestamistas, que quiero dejarlo planteado, es que algunos editorialistas de los diarios macristas plantean que van a perder los bonistas un 20%, un 30%, lo que sea la función que se le haga. Y yo no quiero poner en cuestión eso, porque si uno toma desde el momento que nos vienen prestando, del 2016 y 2017, a las tasas que nos fueron prestando, que son totalmente fuera del mercado internacional, y a esas grandes ganancias le restás la punción que se le haga, igualmente creo que la suma les da a favor. Punto número uno. Los otros especuladores de esta gran encrucijada son los núcleos concentrados del agro, fundamentalmente la sociedad rural y confederaciones rurales argentinas, no así con INAGRO, que son las cooperativas y la federación agraria. Y acabo de ver en una nota de hoy que el 7% de los productores de entre 1.500 y 10.000 hectáreas producen el 37% de toda la producción. Solo un 1%, que son los que tienen más de 10.000 hectáreas, producen el otro 36%. Y sin embargo, bueno, se resisten a que le aumenten un poquito las retenciones. Y la otra salvedad que no puede dejar de hacerte, ya que hablamos de especuladores, que desde el bueno de Prat Guy, cuando empezó el gobierno de Macri, el dólar estaba 9.50 y ahora está 63, o sea, se beneficiaron con un 500% de devaluación. O sea que, en fin, creo que ahí hay otro polo que incluso amenaza políticamente, que ha concentrado la riqueza. Y por allí entonces, insisto, pasa el dilema de esta época, en el que confío que el gobierno lo va a resolver favorablemente a favor de las mayorías nacionales, ¿no? Tal vez es impactante esto de pensar que el dólar estaba, comprad Gaia, a 9 y ahora está a 63, que estaba menos de 10 y ahora está a 63, porque los tiburones, los pesos pesados del mundo de las finanzas, no solo tienen sus activos en dólares, sino que seguramente han ganado sabiendo cómo venía el juego, a diferencia de la mayoría del común de los mortales, que por no entender de finanzas o no dedicarse específicamente a ese tema, ven pasar los asuntos que terminan impactándole luego en las espaldas, ¿no? Ese sector que representa a la sociedad rural, yo diría, como símbolo, con ese 500 y pico% de devaluación, le ganó incluso la inflación, que también fue altísima. O sea que si uno de esos grandes productores vendía su exportación de $1,000,000, por entonces le daban 9,5 millones de pesos. Hoy le dan 63 millones de pesos, y así a lo largo de los 4 años, dejando de lado la otra extraordinaria ventaja que les dio el gobierno de Macri, que no están obligados a traer los dólares del exterior, que ese, en fin, esa es la otra cuestión. Pero volviendo al centro de esta coyuntura de estos días, francamente han sido los grandes beneficiarios de este modelo, y nosotros necesitamos imperiosamente atender, en fin, a los 16, 17 millones de pobres, a las clases medias que están postergadas, reactivar la industria, etcétera, etcétera. Y alguien lo tiene que pagar, porque no hay misterios ni fenómenos que no estén tomados por la transferencia de riqueza de un sector a otro. La riqueza no desaparece, salvo la riqueza se transfiere. Gigantesco, ¿no? En este caso, gigantesco. Sí, en la Argentina en estos 4 años se han hecho la América, como se decía antes, tanto estos sectores financistas. Yo diría el otro sector son los proveedores de los privados de los servicios públicos, otros financistas y banqueros argentinos y extranjeros que operan acá, y otros son estos grandes exportadores agropecuarios de la Argentina. Ahí está concentrada la pérdida de riqueza de las grandes mayorías, está concentrada en estas minerías. Gracias. Hay que ir hacia allí, ¿no es cierto? Bueno, el otro problema del día es el tema de los privilegios de los jueces y todo eso, pero bueno, eso en todo caso es otra cuestión. ¿Qué me ocurre? En todo caso me voy del tema y termino, si te parece. Que ahí también hay un privilegio, y lo muy grande de esos jueces con sus jubilaciones fenomenales, y se me ocurre asociarlo al llamamiento liminar de los cordobeses del 18, ¿no? Si se logra resolver esto de los privilegios de los jueces, seguramente tendremos en el país una vergüenza menos, como decían aquellos. No sé si vamos a tener una libertad más, pero seguro una vergüenza menos, si se logra terminar de alguna manera o morigerar con estos privilegios. Nos hacen falta menos vergüenzas en un país repleto de gente sin vergüenza. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, nuestro columnista de política, economía, historia y sus matices.